obrare en silencio negra. Hecho pedazos mi amor herido, al leer tu última carta donde me dice ya no te quiero, donde me dice ya no te quiero. Y mai naranjanki, ñuja pasa cupi.